Yo pensé que la tenía clara, hasta que viniste con tu enredada y me diste vuelta a la jugada. Al dejar de pensar en dinero pa' tenerte en cama, 24-7 pensando el próximo movimiento pa' tenerte acá, mi amor. De buscarte, decirte lo que quiero, esa cara astuta es lo que quiero. Yo no soy Tego, soy el que quiere darte unos besos, chocolate y flores. No hago gasol aunque no entone, para ver nomás yo tengo mis razones. Deja que se note, yo sé que no te niego con la intimidez. Tengo dos boletos pa' poder viajar, a un rato de escolar. Deja que se note, yo sé que no te niego con la intimidez. Tengo dos boletos pa' poder viajar, a un rato de escolar. No hago gasol que no encontremos, para vernos mis razones tengo. Adueñate más tarde mis pensamientos, te soy directo y lo presiento. Que se nos dará porque es la hora y el momento perfecto. Para cometer un crimen y que nadie nos vea. No importa si a vos te llaman de afuera, no temas, yo estoy para vos. No temas en lo ilegal porque para eso estamos. Y entre todos estos giles más ninguno mete mano. Todos venden fantasmas de que roban, pero andan en bicicleta las 24 horas. Esperando el aguinaldo están para mostrarte unos billetitos por las redes. Buscan es sorprenderte, pero este pillo que tienes. Todo el dinero, mami, ya lo tienes tú. Esa es la actitud, que seas maldita. Eso a mi mami de ti me fascina, que no estás ni ahí. Gastemos un millón. Deja que se nos dé, yo sé que no estás ni ahí con la intimidez. Tengo dos boletos pa' poder viajar, a un rato descolgar. Deja que se nos dé, yo sé que no estás ni ahí con la intimidez. Tengo dos boletos pa' poder viajar, a un rato descolgar.